Bueno, la intención de esta vaina es saber cómo funciona aquello del catcasting. Digo, del podcasting. Así nos animamos el de Forni, el Gustavo y yo. El de Forni es con el MP3 de detrás de la cama mientras se culea la novia. O el Gustavo cuando está acá hablando del chipi. O de paso yo cuando estoy chillando porque ya no me terminó, no sé lo que se nos ocurra, pero cuánta maricada se nos ocurra mientras pensamos en algo más interesante. Por el momento no es más, solo quería hacer la prueba para ver cómo se nos estaba y cómo funciona esto. Nos vemos, manada de perros.